seguimos hablando de shows, de conciertos y de noticias que han pasado esta semana y que nos llaman la atención aquí en La X, más música con Animales de Radio. Y otro de esos shows que yo creo que vale la pena mencionar es la gira de 25 años de Air, Uribe. Porque yo le comentaba a usted y a Dayana en Mañanas X esta semana que, pensándolo desde la perspectiva melomaníaca, ¿no?, desde la perspectiva de un melómano empedernido que no tuvo la oportunidad de ver a los Daft Punk cuando estuvieron de gira o cuando hicieron sus shows, que fueron además bien pocos, porque hubo productos discográficos, netamente discográficos, durante la década de los 90 fueron los Daft Punk, con unas muy contadas excepciones que se ven muy de lejos y en retrospectiva como momentos históricos de los espectáculos de música en concierto, como lo fue Coachella en el año 2007 en el famoso Alive que se grabó y que se publicó después. Pero en ese momento de la música francesa ya uno dice, si no pude ver a los Daft Punk, pues voy a ver a los Air celebrando su Moon Safari, que viene siendo, dentro de ese mundo del French Touch, el segundo en la jerarquía de los discos franceses de house que se hicieron entre 1995 y 2000. Uno tiene el Homework como esta gran obra maestra del French Touch, y el segundo es el Moon Safari, ¿no? Y están de gira promoviendo su álbum Moon Safari para mucha menos gente que lo que están haciendo otros grandes artistas de los Estados Unidos como Justin Timberlake y como Jennifer Lopez, y que, como mencionábamos al comienzo del programa, no están funcionando tan bien en boletas, pero al ser para más públicos pequeños, mucho más pequeños y más selectos, claro, y al estar por fuera del radar del colectivo masivo, se vuelve un evento más de fan realmente, exacto, más de nicho. Exacto, porque usted tiene a los Daft Punk, como lo mencionábamos, con un Village People o con un Kool & The Gang, con dos canciones que todo el mundo más o menos reconoce y puede identificar con el artista, ¿no? Cuando usted dice Village People, piensa en YMCA. Sí, de inmediato. ¿Cierto? Sí. O cuando usted dice YMCA, piensa en Village People. Sí, están ligados para siempre. Y lo mismo Kool & The Gang con Celebration. Lo mismo sucede un poco con Daft Punk, pero desde el género del house francés. Cuando usted piensa en Francia y en música pop, piensa en Daft Punk rápidamente. Claro. Pero no es tan fácil llegar a un segundo como los Air, ¿sabe? No llega tan rápido usted a entender la música francesa de los 90 con Air en el radar, porque no son tan conocidos, no son masivamente conocidos. Claro, uno alcanzaría a pensar que incluso Justice estaría por encima de los Air en popularidad. Claro, pero no, pero de pronto no en relevancia musical. Ah, no, eso sí no. ¿No? Y me atrevería a decir que los Justice son aún más de nicho, que de pronto los tengamos más en el radar porque están más cerca en el tiempo. Cronológicamente los Justice tienen 10 años. Pero eso ayuda de todas formas. Y eso puede contribuir, como usted bien dice, a una visibilidad superior a la que puedan tener los Air. Pero el simple hecho de que los Air junto a los Daft Punk sean los papás de Justice ya para mí descarta esa posibilidad. Evidentemente, si usted es más joven, si usted tiene 30 años en estos momentos, va a conocer mucho más fácil a Justice que a Air. Pero aún así, sigue siendo difícil conocer a las dos bandas o entender a las dos bandas porque no son la número uno. Y eso es súper importante a la hora de vender una gira y ubicarse en cierto mapa de lo comercialmente viable para un proyecto de música como los Air, que tiene una celebración en sus manos tan importante como podría ser la de un Homework sin los números y la visibilidad. Y la hicieron de manera inteligente porque se fueron por teatros. Su gira está centrada en teatros, a diferencia de la de Timberlake, que son arenas. Correcto. Que son 15, 20 mil personas, que son mucho más complicadas de llenar. En este caso, la gira de Air está en teatros de 3.500, 5.000 personas máximo, ¿no? Entonces, obviamente puede llegar a ser más exitosa, de pronto no tan lucrativa, aunque es probable que no van a perder ni un peso, pero va a ser en audiencia mucho más exitosa y va a generar como un tema emocional mucho más grande. Cierto. ¿Mm? Sí, va a ser mucho más conectada emocionalmente a esos recuerdos y a esos momentos. Pues ahí verá, octubre, en Miami, cerca, Alejandro, verá si se le mide. Van a estar en octubre, vamos a ver, por ahí en un teatro muy sabroso. No, y yo no sé si usted haya tenido la oportunidad de ver los previews o las cosas que están proponiendo ellos que van a hacer durante la celebración del Moon Safari en vivo. No. Yo sí les he seguido la pista en redes sociales y he visto. Sí, usted es más fan. Yo no soy tan fan de Air. Conozco el Moon Safari. Sí, y, no, yo también. Pero, yo compré. Yo tengo varios discos de Air. Ok. Y los tengo porque quise ahondar un poco más en la cultura del French House y del French Touch luego de la aparición de Homework de Daft Punk. Entonces, también porque, como lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, teníamos cierto acceso a esa cultura francesa que estaba como medio sacando la cabecita ahí, tratando de pelear contra el imperio gigantesco norteamericano industrial de la cultura pop con canales como MCM, donde uno los veía. Qué buen canal que era ese, hombre. Constantemente, entonces uno veía Sexy Boy, uno veía el video de Kelly Watch the Stars y luego de eso los vio también en MTV. No me atrevería pero, incluso a decir que tuvieron que haber compartido en algún momento alguna relación de negocios o de management con los Daft Punk o discográfica o de algún motivo, porque es que son muy paralelos, ¿no? Imagínese lo sabroso de ese show, si le interesa, en octubre, en el Fillmore Theater en Miami. Sí, sí. 1,300 personas. Sí, sí, no. Es la capacidad. Sí, no, no, es 1,300. Que es selecto. Bonito. Es un show bonito. Claro. ¿No? Y lo que le digo, la escenografía, las luces que proponen los Air para ese show están increíbles. Uno se va dando cuenta con los años que el nicho es más disfrutable que lo masivo. Es cierto. ¿Cierto? La experiencia está muy cosida a la medida del segmento. Entonces, usted puede tener un Kool & The Gang como un espectáculo de nicho. Usted podría hacer un Kool & The Gang para 800 personas y le salió una fiesta berraquísima. Que creo que eso es lo que debió haber pasado. Obvio. Hubiera metido a Kool & The Gang en el Royal Center, eso hubiera sido fantástico. Un éxito. Lleno total y todo el mundo feliz, hablando pero maravillas del tema. Lo que usted mencionaba hace un rato también, las ganancias no son las mismas. Usted se tiene que también acomodar a ese tipo de cosas. Yo creo que en el caso de Air, lo que están proponiendo ellos y lo que pude ver en sus redes sociales no es barato. Las luces, las imágenes, las proyecciones, el acompañamiento audiovisual y la experiencia que hay alrededor de la celebración de los 25 años del Moon Safari en diferentes partes y shows del mundo es una producción que puede estar muy igualada con la venta de la boletería, es decir, puede dar unos resultados modestos de ganancias por la cantidad de experiencias que se puedan vivir repetidamente en diferentes partes del mundo, pero la utilidad de cada show no debe ser muy alta, Uribe. No, realmente no, porque estaba viendo precisamente para ese show del Fillmore de Air en octubre. Hay boletas desde $86 hasta $600 la más cara. Y le garantizo, como usted bien dice, que la experiencia está muy hecha a la medida. Entonces, por el nicho como tal, claro, puede funcionar en ciertas ocasiones, en otras no puede no funcionar tanto, pero todo depende mucho de lo que le estén ofreciendo ese nicho, de lo que le estén ofreciendo como experiencia, donde usted dice, salí de ese show aterrado con las luces. No, salí de ese show aterrado con las luces y con el sonido. O sea, lo que me están ofreciendo por esos 80 o por esos $600 es una experiencia que vale mucho más de lo que cuesta. Claro, y usted ve también, volviendo al tema del éxito, independientemente de la cantidad de plata que se haga o no, sino de lo exitoso del evento como tal, entre el artista y el público, que usted ve un show como el de Timberlake, que es en un mes y está el 45-50% de boletería vendida, y usted ve un show como el de Air, que es en octubre y que se anunció y está al 85% ya vendido. Claro, y que se anunció creo que en noviembre. Imagínese. Y que tiene un show en Miami donde nadie los nada conoce que tampoco. Ver. Sí, pero bueno, ahí es donde les ayuda mucho lo pequeño. Ser segmentados. Claro, sí. Ir a la fija. O sea, el que le gusta Air va. Punto. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. Animales de Radio continúa al aire hablando de conciertos, shows, noticias y mucho más. Y una de las noticias importantes con las que cerró la semana, de hecho creo que son dos, se pueden conectar, pero la primera es Tame Impala vendiéndole su catálogo discográfico a Sony Music Publishing. Que hay algo que me causa curiosidad, y es que el negocio de la venta de ese catálogo es por trabajos pasados y futuros. ¿Cómo negocia uno trabajos futuros en una venta de catálogo? ¿Pero de él? De él. ¿Contrato editorial? Sí. Tiene un contrato de publishing. Uh-huh. Lo interesante ahí no es el contrato futuro, porque ese contrato está establecido hace mucho rato, ¿no? Uno ve muchos artistas que firman con la publishing, ¿no? Que firman con la editora, que llaman. Entonces uno ve por ahí que fulanito firmó con Warner Chappell, y eso corresponde a catálogo, eso corresponde a canciones escritas por ese músico, por esa artista. Entonces su propiedad editorial está administrada, según el contrato, por Sony Music Publishing en el caso. Y esto entonces indicaría que Mr. Parker entraría a ser parte de la editora de Sony Music, por lo que cada obra que él escriba para otros artistas entra inmediatamente a ser parte de la negociación. De la negociación. Oh, interesante. Así que si trabaja con Mark Ronson, como lo hizo en algún momento en su famoso disco Uptown Special, y es compositor de alguna de las obras de Ronson, esa parte de la composición la administra Sony Music. Es casi como que lo pensionaron por adelantado, pero le toca seguir trabajando. Ah, sí, claro. Y no creo que le cueste mucho, oiga, hablando de pero shows. Vea, Kevin Parker, por el lado de Tame Impala, vendió el Inner Speaker, el Lonerism, el Currents y el Slow Rush. Qué buen catálogo. Claro, man. Y aparte, ese contrato incluye todos los créditos como compositor de lo que hizo con Lady Gaga, con Rihanna, con Gorillaz, con Travis Scott y con Dua Lipa recientemente. El Radical Optimism entra dentro de la negociación en cuanto a lo que tiene que ver con composición de Kevin Parker. Tremendo. ¡Qué negociazo! Sí. No, y qué buen repertorio, ¿no? Es que ha trabajado con todo el mundo. ¿Se acuerda ese show? Ahora que estamos hablando de shows aquí en Animales de Radio hoy, ¿se acuerda el concierto que vimos en Oceaga? ¡Claro! ¿Qué tal? ¡Qué maravilla! Pues es la primera vez que yo vi a Tame Impala. Esa fue la primera vez que usted los vio. Ellos cuando vinieron... Sorprendidísimo quedé, además de la respuesta del público. Ah. Es donde dije, ok, estamos un poquito atrás de la Tame Impala manía en nuestro territorio. Ya eran gigantes allá y se notaba en el público, ¿no? Sí. Sí, hay una distancia grande, ¿no? Sí. Hay una distancia grande en términos de cantidad, porque ellos habían venido a Bogotá y habían tocado en el Royal Center. Uh-huh. Y fueron como 400 personas a verlos. Okay. Cuando Kevin Parker vino, que de hecho estuvo aquí en la cabina. Sí. Sentado sí. Hablando, estaba más ácido. Estaba drogadísimo Parker. Ok. Pero bien, o sea, no... Pero no, el muchacho se ha juiciado. No, el hombre... Es que también... Vaya, échele un vistazo a Parker. Es que vaya, búsquelo en la internet. Kevin Parker. Y se dará cuenta. Vea el concierto que hizo en pandemia. ¿Usted vio el concierto que hizo en pandemia desde la casa en la playa? Sí. No, es que... ¿Qué espera usted de un músico de esos? Ese es un tipo que tiene que estar conectado con el cosmos constantemente. Sí, bien hippie, ¿no? Sí, es muy hippie. Sí, pues por eso, digamos que su label o su rótulo como productor está siempre llevado hacia la psicodelia. Y sí, todo el mundo claro. Lo identifica con esa vuelta, ¿no? No, y es que ese repertorio, de esos discos, ese Inner Speaker, ese Lonerism, son discos muy bien hechos, muy bellos, que se hicieron a comienzos de la segunda década de los 2000, en un momento en que el EDM era el rey, el tropipop se estaba acabando y el reggaetón estaba ya invadiendo absolutamente todas las conciencias de toda la gente en el reino, o sea, de todas partes. Entonces, que ese tipo se dedicara a hacer psicodelia en 2010 fue muy sorprendente y muy auténtico al tiempo. Por lo que cuando usted mira en retrospectiva el repertorio que se hizo, la conciencia que hay artística es muy valiosa para ese momento de la historia y para ese grupo de fans que estaban siguiéndolo en aquel momento. No he visto en ningún lado el valor de la venta del catálogo de Kevin Parker, porque está amarrado a un contrato de 15 años con Sony. Sí, claro, no lo va a ver. Partners. No, por el tema de la producción futura. Sí, claro, usted puede especular lo que quiera sobre la cantidad de dinero que le pagaron a Parker porque Tame Impala pase a ser parte del grupo Sony Music Publishing, y probablemente va a encontrar solamente especulaciones porque la cifra oficial está en construcción, como usted bien dice. Claro. Y debe tener un elemento de compensación fee mensual, por ejemplo, también, o anual. Claro, además, porque durante esos 15 años, cuando usted tiene en sus manos una obra de un músico de ese tamaño, de esa estatura, usted tiene que saber cómo va a recuperar esa plata, no solamente ahora, con base en lo que sea que hayan negociado, un anticipo o un fee mensual, como dice usted, sino cómo va a sacarle el mayor provecho a ese catálogo. Es decir, lo que tienen en sus manos son un repertorio lleno de potenciales negocios, que en el caso de un Bruce Springsteen, quien ostenta junto a Bob Dylan el título de los dos catálogos más grandes y más costosos de la historia junto al de Queen, ¿cuánta plata más se le va a hacer? Si usted compra el catálogo de Springsteen por $500 millones, que creo que fue lo que costó, por lo que reportaron algunos medios musicales, lo que se reporta en el segundo renglón de esa información, es decir, lo que dicen los medios especializados, es que ese catálogo le va a dar a usted 35 veces más esa plata. Seguramente. Y usted ve en el caso como un Springsteen, que pone ahora usted el ejemplo, pues Springsteen ya tiene su edad. Springsteen puede vender, retirarse de los estudios, puede seguir presentándose en vivo, hacer conciertos, pero ya se retira de su carrera musical. Pero es que Kevin Parker tiene 38 años y ya quedó con trabajo garantizado y bien pago hasta los 53, sí, ¿no? Fuera de lo que le entre por la negociación de lo pasado, ya tiene asegurado el futuro hasta dentro de 15 años. ¡Qué negociazo! Y los conciertos. Claro. Que son increíbles, como usted lo mencionaba y como los vimos en Oceaga, en Canadá, alguna vez con la X Más Música. De manera que este segmento está dedicado a Mr. Parker y a esta venta de catálogo, que incluye, entre otras canciones, música de su banda llamada Tame Impala, de Rihanna y el último disco que ella grabó antes de dedicarse a la moda, y de Dua Lipa, a quien le colaboró como productor y arreglista en su más reciente álbum, número uno esta semana en los Estados Unidos, Radical Optimism. Vamos cerrando nuestro Animales de Radio y hablando de conciertos y noticias varias. Estábamos hablando hace un rato de Kevin Parker y de Tame Impala, y luego antes de eso estuvimos hablando de Kool & The Gang, estuvimos hablando de Justin Timberlake, de Air, estuvimos conversando sobre Springsteen, los Stones. Todo esto lo puede encontrar en nuestra página web, laxmasmusica.com, on demand, Uribe DJ, Alejandro Marín, sus Animales de Radio de confianza. Óigame, se murió David Sanborn. Se murió, hombre. 74, 75 años, tenía cáncer. Un cáncer doloroso, si no estoy mal. Sí, por ahí, no hay por dónde, ¿no? Por ahí vi a Questlove Thompson, ¿cómo se llama? Amir Questlove Thompson, el baterista de The Roots. The Roots. lamentando su muerte. Gran saxofonista. Una figura importante del jazz de los 70 y sobre todo de eso que conocimos después como el easy listening, ¿no? Sí. ¿Cierto? Claro, ahí estaba ¿cómo Kenny se llama? G. Kenny G. Claro. Sí. ¿Sabe quién creo yo que fue muy importante en el surgimiento y la visibilidad de esos músicos de jazz suave? Herb Alpert. Oh, sí. Creo que Herb Alpert es el papá del easy listening. Esas canciones que él hizo y que lo hicieron tan exitoso y tan adinerado. Con The Tijuana Brass, ¿era que se llamaba? Uy, yo no me acuerdo de ese, sino hasta Herb Alpert, ya no le llevo. Herb Alpert tuvo éxitos que superaron el segmento para el que estaban destinados y que se metieron a la música pop. Herb Alpert tuvo canciones muy grandes de easy listening, que fue esa corriente de jazz que él como trompetista abanderó y que lo ayudó a construir una disquera muy famosa llamada A&M Records. Pero lo cierto es que le fue tan bien a Herb Alpert en su momento cuando presentó estas canciones gigantes de easy listening, que terminó haciéndose millonario, pero multimillonario. Creo que es uno de los jazzistas que más dinero ha hecho en la historia de esa música, ¿sabe? Hay varios que han hecho mucho dinero, pero como sin tanta exposición. Ajá. Más como por el ladito. Sí. Sin ser tan protagonistas. Por ejemplo, fíjese, otro saxofonista que trabajó con Sting, que fue súper grande, que fue este de apellido Marsalis. Sí, Winton. Que fue el que le hizo el saxofón para Englishman in New York, por ejemplo. Sí. Que ese hombre también hizo muchísimo dinero, sobre todo porque él tenía y manejaba bandas de jazz alternas que rotaban en circuitos dentro de varias ciudades de los Estados Unidos. Entonces montaba shows pequeños, pero en gran cantidad, con bandas de jazz en clubes nocturnos. Hizo mucho dinero con esa vuelta. Sí, claro. Mucho dinero. Bueno, pero entonces vamos cerrando nuestros animales de radio con dos saxofonistas importantes, Wynton Marsalis y el fallecido David Sanborn, con dos canciones muy importantes para Sting. It's Probably Me, junto a Eric Clapton, para la banda sonora de Lethal Weapon, de Arma Mortal, para quien yo creo que Sanborn es esencial a la hora de sonorizar la película, ¿no? Porque cada que hay alguna cosa pasando en Arma Mortal, sea una escena de misterio o una de acción o una de romance, aparece. Todo tiene un saxofón. Todo tiene un saxofón de David Sanborn. Es muy, muy chévere. Este fin de semana, si tiene tiempo, véase Arma Mortal 2. Y sí, ahí va a encontrar a Sanborn por todas partes en esa película. Pues yo creería que cualquiera de las tres armas mortales originales de Mel Gibson, ¿no? Porque después sacaron una serie de televisión nada que ver. No, yo también creería que en las tres, pero mi favorita es la dos. Ok. Y para cerrar, Englishman in New York. También Sting, trabajando con grandes saxofonistas, ¿no? En este caso, pues con Branford Marsalis, que pues fue un, bueno, fue no, todavía está vivo, ¿no? No es, tiene 60 y pico de años. Son una dinastía de jazzistas, ¿no? Claro, de Luisiana, vienen de toda esa zona donde pues, el jazz es la vida. Y pues creo que es el que le da el toque especial a la canción de Sting. Marsalis fue famoso por haber sido el líder de la banda del famoso Tonight Show en las épocas de... ¿Quién estaba por allá? Pues en es el probable noventa, que haya los sido noventas. Jay Leno. Jay Leno por allá en los noventas. Uh-huh. Es probable que haya sido Jay Leno. Y él era ahí el que dirigía esa vuelta. Así que así terminamos nuestros animales de radio y continuamos con Toro Request aquí en la X 103.9.